¡Malas noticias, niños! Hoy no es el día indicado para la diversión. No, no, no, no. ¡Esto es Radio Changuito! Este 2008 le haremos más, mucho más. En este 2009, el mejor programa del mundo. Changuito tiene 6 años. Bienvenido a Radio Changuito. ¿Cuántos años van a Radio Changuito? 7 por ahí. Con ustedes, Radio Changuito. ¡Esto es Radio Changuito! Hola Radio Changuito, somos la Asociación Niños del Sur. Acá hay un taller de comunicación y esto es lo que charlamos con la compañera. En el taller de comunicación hagamos frases con nuestro nombre, palabras que riman. Yo soy Brenda y le digo mi frase. Brenda tiene muchas prendas. Brenda hace muchas dietas. ¡Esperamos a Facundo! ¡Hola Facundo! ¡Hola! Hola, hola, anda bien, anda bien. Bien. ¿Qué quiere para decir? Muchas cosas. ¿Cómo qué? Facundo viaja por el mundo, compra cuentos dudosos y va al doctor Preciado y se queda mudo. ¿Cómo te llamabas? Dayana. ¿Y qué hiciste? Dayana, mañana levanto la persiana. Con vida, sana proteína para la vida. ¿Cómo te llamabas? Kiara. ¿Y qué hiciste? Kiara tiene un secreto, que bien guarda. ¿Cómo te llamabas? Dayana Isabel. ¿Y qué hiciste? Dayana Isabel tiene un árbol de la venta, tiene un corazón de papel. Vamos a presentar a la Nerea. ¿Qué quiere para decir? Nerea, hola, que le hiciste de María. Hola, señor, ¿cómo se llama usted? Ricardo. ¿Qué quiere para decir? Ricardo tenía una pelota de color pardo. ¡Muy bien! ¡Te felicito, Ricardo! ¿Cómo te llamabas? Erika. ¿Y qué hiciste? Erika brilla la noche como una estrella. Ahora, querido público, con ustedes, los chicos de la Escuela Comunidad Educativa La Paz. Hola, yo soy Brisa. Brisa come pizza con su madrina. A China le gusta viajar a China. Alejo se fue muy lejos. Mayra, qué bien baila. ¿Qué comías, Tobías? Nahuel escribe texto con papel. Manuel come un rico pastel. Tomás, ¿qué gastas? Soy su amigo, como suena. Ahora yo soy Abril. Mi frase es, Abril se esconde en un barril. A Laura no le gusta la chau chau. Música, maestro, y toque la guitarra así, chan chan. ¡Aguante, Radio Changuito! Concierto de bichos y bichitos. Obra del genial compositor israelí Marcos Abramovich Aaron Muchnikov y Levin, Opus 45, acompañado por el coro de ranas y bichitos y las aves del pajonal. Y te lo digo honestamente, gordo, este tema que vas a escuchar es una barbaridad. Es hermosísimo, es realmente. Fue compuesto en un momento de profunda inspiración. Realmente es un chabón recopado. Por eso pienso que para vos este tema va a estar joya, hermoso, realmente barbaridad. La telaraña, tocando la tela de la telaraña, cacarudo jugando y cantando que se va, el guitarrero que se menea en el bosque, langosta su saltamón, mariposa por el horizonte, caracol, la lombriz, cucaracha, el aguacil, el rezador, la hormiga, San Antonio, mangangá, con vestigio de grillos y de chicharras, con vestigio de bichos y ranas, los viejos, las polillas y las hormigas, las garrapatas y las pulguitas, los tábanos, las moscas y los mosquitos, bichos bonitos y bichos malditos. Un concierto de bichos y bichos chiquitos, bichos chiquitos, animalitos. Un concierto de bichos y bichos chiquitos, bichos chiquitos, animalitos. Bichonitos y bichos amigos, bichonitos y bichos amigos, bichonitos y bichos amigos, bichonitos y bichos amigos. En la selva del jardín, la abeja y el colibrí, el chipe, la batería, la chinche, mandolín, sanguijuela y tal, la rockera en el rarón, una bolera que está diminuta, la bipato, la batuta. Debo ponerse los bichitos del agua, baila, baila, canta. De La Quiaca a Ushuaia. Aire libre. Radio Comunitaria de Rosario. Presenta para todo el país Radio Changuitos. Por Farco. Para todos los chicos de Argentina. La radio de Camarillos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó lo que pasó? Pasó lo que pasó. ¿Y si pasó? ¿Dónde pasó? Cosas que pasan en el barrio. En Radio Changuitos. Continuamos en Radio Changuitos con los chicos de la escuela número 6379, Domingo Silva, La Bajo Hondo. Hola Radio Changuitos, estamos en vivo desde la escuela Guzmán Silva con los chicos acá y vamos a hablar hoy del tema del otro día de los camiones. Daniel, ¿por qué estaban los camiones enfrente de la escuela? Porque es la temporada de la soja y todo eso, y los camiones vinieron rápido, se ve, y se fue amontonando camiones de Córdoba y de otros lugares. ¿Por qué, Ulises, los camiones estaban enfrente de la escuela? Porque había problemas con los descargues. Chicho, ¿qué tenés para contarnos? Él, cuando brota y cuando también la cosecha, de soja, de... Maíz, no, eso jamás. Trigo. Ah, trigo. ¿Cuánto tiempo estuvieron los camiones en la escuela, cerca de la escuela? Dos días. ¿Dos días? Sin clase. Porque el primero fue por los camioneros y el segundo fue porque nadie quiso venir de burla. El otro día la maestra estuvieron hablando un poco sobre los camiones. Esto sucede todos los años, en el mes de mayo. Señor Elizabeth, ¿qué le parece este problema? Nosotros tenemos el problema que no pudimos ingresar a la escuela. O sea, es algo que tendría que arreglar el gobierno o el municipio, porque todos los años pasa lo mismo. Ese es el problema que nos impidió la entrada a nosotros y que tendrían que gestionarlo o armarlo de otra manera. Después que vinieron todos los noticieros, se descomprimió un poco y pudimos circular. No. Pero si no venía nadie, iba a estar exactamente lo mismo. Esos dos días, no hubo clase, también acá la escuela dan la comida y hay algunos chicos que no comen en la casa y comen acá, y ese puede ser un problema para los chicos y para sus padres. Pide gobernador. Señor gobernador, me gustaría que el gobierno arregle este problema, porque todos los años tenemos el problema de los camiones, no podemos venir, nos ocupan todo el camino y te da bronca. ¿Quién más se puede hacer cargo de esto, Ulises? El gobierno, el Ministerio de Educación y no sé quién más. Cerramos la nota de los camiones. Saludos a todos y muchos saludos. Chau, chau. ¡Música!

respeten ellos y nosotros los respetamos a ellos. Si no, nosotros no volvemos a creer.